FM 99.7, Che Barracas. En realidad ahora estamos en el piso con Mario Hernández. Él es profesor de bachillerato popular de acá de Barracas, de segundo año de sociales. Y lo tenemos acá en el piso con el motivo de que nos cuente un poco sobre el nuevo libro que va a presentar, que es El peronismo que no fue, la otra, otra historia. ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy bien. Acá estamos festejando. Estamos festejando, ¿no es cierto? Por eso estamos acá. Con un fernet de por con medio. Un fernecito. Estamos festejando el final, el cierre del primer cuatrimestre del bachillerato popular. Sí, recién tuvimos a Roque y a Jessica, unos estudiantes que estuvieron contando fiesta, un poco. Con los alumnos, bueno, muy contentos, porque es un proyecto que cada día crece más. Yo particularmente con mis alumnos de segundo año, un avance muy importante, ¿no? Que era lo que destacábamos justamente ayer en la evaluación colectiva. Bueno, preparándolos para que continúen, ya sea un nivel terciario, universitario, porque esa es la pretensión. Que sigan estudiando. Que sigan estudiando, exacto, efectivamente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y contanos un poco ahora de tu libro. Bueno, este libro es un libro que es una asignatura pendiente. Es un libro que lo vengo pensando hace 17 años. Wow. Que lo pude concretar gracias al coautor, que es Gerardo Babio, un militante histórico del peronismo. Él ingresó al peronismo el 17 de octubre. Estuvo en la Plaza de Mayo. Y todavía, a pesar de sus 86 años, como decían en Tucumán el viernes pasado que presentamos el libro, es una referencia permanente, por lo menos para los militantes peronistas de esa provincia. Es un referente de lo que, bueno, yo denomino el peronismo de izquierda, el peronismo que no fue. Por eso el libro tiene ese título, parafraseando al de Miguel Bonazo, ¿no? El presidente que no fue. Y la otra historia, porque de alguna manera confronta con el libro de, con lo que yo llamo la versión oficial de Montoneros, escrita por Roberto Perdía, que editó en el año 2005 La Otra Historia. Ahora hizo un libro nuevo el año pasado, más o menos dentro del mismo, del mismo contenido. Y este libro tiene el valor adicional de que por primera vez se publican a nivel, en el mundo en realidad, se hacen públicos los documentos de la contraofensiva. Es decir, es un material sobre el que mucho se ha opinado, pero ahora existe la posibilidad de contar con ese material, de leerlo, de analizarlo y de evaluarlo. La contraofensiva que significó la destrucción física de los cuadros más importantes de Montoneros cuando vuelven al país en el año 1979, salvo su dirección, es decir, sus tres principales dirigentes que sobrevivieron a esa situación, que son Roberto Perdía, Mario Santucho y Fernando Vaca Narvaja. Y Mario, y un poco para comentar, entonces, o sea, una parte central del libro entonces es la contraofensiva, hasta que se mencionó. Sí, a la contraofensiva le dedicamos una parte importante. Y aparte publicamos los documentos, que es muy interesante porque... Ah, te iba a preguntar, o sea, publican directamente los documentos. Sí, hay 60 páginas de documentación. Que inclusive me decían algunos compañeros en Tucumán, ellos no conocían, nunca habían leído, militantes históricos, como el caso de Pilar Garbarino, que es una de las fundadoras de Montoneros, dirigente de la Juventud Católica, la secretaria general de la Juventud Católica en los años 60 y directora del canal de televisión de la Universidad de Tucumán, me decía, yo leí estos documentos gracias a vos. Yo no los conocía, aunque ella no participa de la contraofensiva porque ya manifestaba diferencias políticas y de análisis, ¿no? Pero nunca había leído los documentos. Son documentos mimeografiados, Entonces, mimeógrafo. Ajá. Acá Fiamma me mira con una cara, ¿de qué está hablando? Tío, pero te estás esperando que termine para decir a qué te refieres. El mimeógrafo era un aparatito que funcionaba con tinta, se daba vueltas así, con un stencil. Se perforaba el stencil y entonces con la tinta se imprimía. Estos documentos estaban en poder de Gerardo Babio, y cuando yo le sugerí a Gerardo que hiciéramos este libro en base a un año y medio de entrevistas radiales, yo lo entrevisté a lo largo de un año y medio todas las semanas a través de FM La Boca, y aparte, bueno, incorporamos después entrevistas personales, y lógicamente, bueno, todo un bagaje de lecturas, por lo menos de mi parte, que no soy peronista, me vi obligado perdón, a una lectura, como dice Babio, Mario sabe más del peronismo que nosotros, pero yo lo sé por haber leído. Pero de todas maneras, para mí fue una satisfacción muy grande, porque el libro ha sido muy bien valorado por esta militancia que rompe con la conducción nacional de Montoneros en enero de 1980 en un congreso que se hace en la ciudad de Managua, en Nicaragua. Una ruptura que tiene como el liderazgo, digamos, de Gerardo Babio, de Miguel Bonasso, de Jaime Drí, que va a estar presente en la presentación del libro el sábado 26 en el Hotel Bauen a las 18 horas, de Olimpia Díaz, que en aquellos años era la compañera, una compañera panameña, era la compañera personal de Jaime, y dos compañeros más que no recuerdo el nombre, que fueron los que elaboraron la crítica a los documentos oficiales, y producto de eso se dio un congreso, como les comentaba, en Managua, en el año 1980, donde rompe el 50% de la organización, es decir, claro, se parte por la mitad. Bueno, esta es la historia de, precisamente, de los derrotados, del peronismo que no fue, de la izquierda del peronismo, y Gerardo Babio es un referente de ese sector, si bien él tiene una militancia previa a Montoneros, él es un compañero que participa de la resistencia, que trabaja con el Che en Cuba durante un año y medio en el Ministerio de Industria. Él es ingeniero civil. Y aparte, bueno, un gran compañero y amigo de John William Cook, que por aquellos años era, digamos, un poco el referente, ¿no?, de ese sector de la izquierda peronista, junto con Alicia Aiguren, la compañera de Cook, que desaparece en la ESMA. Y Jaime Drí nos prologó el libro, por supuesto, producto de su amistad con Gerardo. Claro. Jaime Drí, bueno, es el personaje del libro Recuerdo de la Muerte, de Miguel Bonasso, es el único sobreviviente que se escapó de la ESMA. FM 99.7, Che Barracas.